Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¡Y crezca! ¡Wow! ¡Y crezca! ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Arroba Urbana Play FM. En Instagram, X, Facebook y TikTok. Interactúa y compartí Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Turismo City, paga menos por viajar. Urbana Play 104.3. Olvídate de todo. Hoy vamos a hablar de los hermanastros. Hola, José. Buenas, ¿cómo? Bienvenido, José. Gracias. Hola, por estar, sí, ahí. Hace dos días me entero que tengo una hermana de 24 años. ¡No! Me lo contó mi viejo encima. No podía creer. Me explotó la cabeza. Pará, ¿pero te la esperabas o ni en pedo? Existía la posibilidad. ¿Tú qué edad tienes? 36. Y tengo una sobrina de 4 meses. ¡Oh! ¡Mi vida! Bueno, mañana vamos con mi hermana. Nos vamos a encontrar allá de donde es ella. Nos vamos a conocer. Me parece muy hermosa tu historia. ¿Tu viejo te mostró una foto? ¿Te contó cómo fue? ¿Qué? ¿Dónde fue? Me contó un poco la historia, ahí nomás me pasó el contacto, le escribí. Ahora me estoy yendo con unos amigos, también les voy a contar. Ojo, que amigos se lo contás porque te van a decir, está bueno, está buena. Hoy en el laburo uno me preguntó, ¿irís a una? No te digo, para que me acabo de enterar. Olvídate de todo. Diego Poggi y Anaís Castro. Lunes a viernes de 19 a 22. Hoy olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Super mayorista Vital. La tele más barata está en Vital. Llévate un Smart TV 50 pulgadas Noblex 4K a 424.983 pesos en un pago o 12 cuotas sin interés de 41.665 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, matambre Swift por kilogramo a 10.699 pesos. Además, aprovecha hasta un 30% de descuento y 3 cuotas sin interés en adornos, luces y árboles de Navidad. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 30 de noviembre o hasta agotar stock. Hay casa, hay freezer. Hay bonobón helado. Hay corazón, hay tentación. Hay. Casa, hay freezer y tu bonobón favorito hecho helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Llegó Aerolíneas Friday. Compra tu pasaje con 10% off y en hasta 6 cuotas sin interés para volar por Argentina del 1 de marzo al 30 de junio de 2026 con bancos y tarjetas seleccionadas. Entra ahora en aerolíneas.com.ar y elegí tu destino. Super mayorista Vital. Vení a Vital y aprovechá las ofertas. Este fin de semana tenés hasta un 25% de descuento en bebidas seleccionadas y 3x2 en vinos seleccionados sobre precios mayoristas. Además, conseguí yerba playadito por un kilogramo a 3.199 pesos y jabón DAP crema original por 90 gramos a 1.199 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 30 de noviembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. Estamos en X. Arroba Urbana Play FM. Reviví el sonido de los mejores shows y festivales. Urbana Play Live. Música en vivo. Música en estado real. Nombre alado, extraña la tierra. Urbana Play Live. Viernes. De 22 a 0, edición nacional. Con Pauli Echeverría.

para que disfruten lo mejor en cada vaso y vos tengas la tranquilidad de estar cuidándolos. Nestlé Pureza Vital, el agua con el sabor de lo puro. Urbana Play, nueva app. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play, estamos conectados. Conectate. Si querés disfrutar de tu próximo destino como nunca antes, hacelo con Plan Trip. Experiencias únicas, planes pensados para cada viaje y momentos que vas a recordar para siempre. Además, aprovecha un 10% de descuento en todas tus experiencias usando el código Urbana Play. Con Plan Trip, el destino es solo el comienzo. Seguinos en Instagram, @plantripok. Urbana Play 104.3. Todo pasa. Es periodista, es escritora, se llama Laura Ramos. Hay algo que está pasando con las historias de espías, sí, que por ahí influyó a la hora de ponerte a escribir, de hacer este libro, Mi niñera la KGB, que es increíble. Qué rebote, qué repercusión, qué pasó. Cuando este libro salga en Uruguay, que estoy rezando para que salga, todo Uruguay y está involucrado. Sí. Y cuando pongo todos ellos eran brujos, digo todos nosotros éramos brujos. Claro. Están todos involucrados. ¿Te preocupa eso? Me preocupa, sí. Fui muy cuidadosa, entrevisté a todos mis amigos, porque son los hijos de los amigos de ella, que tienen mi edad. Hay otros más grandes, que son los hijos de la bibliotecaria que grabó el cassette, que son personas mayores. Uno de ellos, cuando le dije, ¿a vos qué te dejó de regalo María Luisa cuando se fue? Porque a todos nos dejó regalos. Y él se puso a llorar, me abrazó y me dijo, ella me dio la vida. Esto fue al principio de la investigación cuando llegué a Montevideo. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes de 13 a 16. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. En Colonia Express, tu viaje empieza con una elección. Elegís un servicio que te cuida. Elegís disfrutar del viaje. Elegís moverte con libertad. Elegís tu mejor compañía. Porque elegir bien también es llegar antes. Colonia Express, la mejor forma de cruzar. Urbana Play 104.3. PlayFM.com. Somos la radio que ves. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. To get lucky, we're up all night to the sun.